Sí, exactamente. A las 11 hay una convocatoria para la reunión, bueno, una de las primeras comisiones que se va a reunir. Bueno, indudablemente entendemos que de acuerdo a todo lo que ha pasado en el mes de enero en nuestra ciudad, y bueno, y además supongo que habrá alguna cuestión formal como la elección de las autoridades de la comisión y demás. ¿Se tiene que elegir el presidente de la comisión también? Sí, porque es la digamos, la nueva conformación, no ha habido reuniones y bueno, así que creo que uno de los puntos va a ser la elección del presidente. ¿Ustedes de Unión Peronista tienen algún proyecto, algo, doctor? Nosotros lo que, bueno, sabemos que el tema seguridad, ¿no es cierto? Es bueno que el Consejo lo discuta, es bueno por ahí hacer algún acompañamiento, pero bueno, sabemos que no tenemos, ¿no es cierto?, la competencia originaria que es de la policía de la provincia de Buenos Aires, es decir, del Ejecutivo Provincial. Nosotros hemos dicho siempre que digamos, pretendemos que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, se involucre y pueda, a raíz de por ser la autoridad política de mayor peso en la ciudad, pueda de alguna manera, ¿no es cierto?, influir en los temas de seguridad. Doctor, buenos días. Agustina lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Preguntarle, ¿qué se puede esperar de esta comisión de seguridad, de esta primera reunión, ¿no?, de la comisión de seguridad en la jornada de hoy? ¿Pueden comenzar a delinear algún tipo de trabajo, algún tipo de medida futuro? Nosotros tenemos que nos parece desde nuestro bloque que de alguna manera, ¿no es cierto?, no podemos crear grandes expectativas. La comisión de seguridad es una comisión más dentro del Consejo Deliberante, de las tantas que hay. Por poner un ejemplo, así como hay una comisión de servicios públicos, pero no quiere decir esto que porque exista esta comisión vamos a poder brindar agua a todos los vecinos, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco lo mismo. El hecho de que exista una comisión de seguridad en el Consejo no significa que vamos a cambiar el tema de seguridad en nuestra ciudad. Lo que sí significa, lo que nosotros hemos dicho con este tema, es que todos los poderes, ¿no es cierto?, todos los poderes del Estado tienen que estar involucrados, por supuesto, en las medidas de su competencia y en la medida de lo que se puede hacer. Pero nos parece que es un tema importante, un tema que está en una alta preocupación de todos los vecinos y, en consecuencia, todos los poderes, tiene que ser un trabajo, digamos, de tipo integral. Y el Consejo, a través de esta comisión, tiene que poner su granito de arena. Pero es su granito de arena, esto no lo podemos dejar de decir, ni porque si no sería crear una falsa expectativa, ¿no es cierto?, que no realmente no después no vamos a poder dar una respuesta, porque la realidad es esta. Claro. Días pasados, hablando con el concejal Ernesto Cladera de la coalición cívica, hablaba de la necesidad de que puedan dialogar con las autoridades del Ejecutivo sobre el tema en concreto de la seguridad. Incluso ellos habían pedido una audiencia con el intendente. ¿Ustedes desde el bloque consideran también que esto sería importante? Por supuesto que es importante el contacto, ¿no es cierto?, entre los dos poderes del gobierno municipal. No cabe duda. Nosotros creemos que podemos ir y conversar, ¿no es cierto? No está de más. Pero reitero, esto no va a cambiar el tema seguridad, ¿no es cierto? Creo que nosotros, desde nuestro punto de vista, con proyectos como el de las cámaras de seguridad, con algunas cosas que se pueden hacer ahí sí desde el Consejo Deliberante, podemos, digamos, colaborar, pero bueno, no nos parece que una charla con el intendente vaya a cambiar, ¿no es cierto?, lo que sufren nuestros vecinos, que realmente es preocupante, ¿no es cierto?, gente que no puede salir de las casas, que no puede ir a qué sé yo, al Parque Mitre a tomar mate siquiera, o no puede ir en una noche de una salida común y corriente, o inclusive hasta para las fiestas no pueden salir porque tienen que quedarse en la casa, porque saben que si se van se las desvalijan, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros creemos que es un tema muy muy grave. No creemos que con una charla con el intendente se pueda resolver. Lo que sí, pedirle al Ejecutivo, esto sí lo hemos hecho siempre, cuando hemos tenido oportunidad de conversar con el Ejecutivo, bueno, intentar, ¿no es cierto?, lo que nosotros dijimos en la campaña, que era que si bien conocemos la parte legal y demás, pero bueno, no podemos dejar de desconocer que el intendente es quien puede levantar un teléfono y puede hablar con los jefes policiales, puede hablar con el Ministerio de Seguridad de la provincia, en fin, tiene, ¿no es cierto?, alcances que si bien no están dentro de una atribución directa, pero indirectamente tiene que ver con este tema. Esto no significa que sea el culpable de lo que está pasando, ¿no?, ni mucho menos, pero nos parece que tiene que haber un poquito más, ¿no es cierto?, de seguimiento y de involucrarse con las autoridades competentes para tratar de cambiar esta penosa realidad. Uh-huh. Doctor, con la experiencia que ha adquirido usted dentro del Consejo Deliberante en estos años, ¿cómo visualiza el trabajo en ese periodo, con los cambios que ha tenido, más que nada también el Consejo Deliberante, bueno, con un nuevo presidente, con más bloques, ¿cómo lo ve? El hecho que haya más bloques me parece que bueno, por supuesto, desde el punto de vista del debate y lo que se va a ver en las sesiones, probablemente se vea, ¿no es cierto?, va a haber un enriquecimiento del debate, porque al haber más posturas políticas y una mayor cantidad de bloques va a pasar esto. Pero bueno, yo dudo un poco, ¿no es cierto?, de por ahí la efectividad de las resoluciones, ¿no? Nosotros, nuestra principal función es sacar ordenanzas, y creo que el principal anhelo de todos nosotros es que el vecino vea que el consejo sirve para algo. Y si nos quedamos en un debate que puede ser rico, que puede ser, sabemos que hay concejales, ¿no es cierto?, con experiencia y con una gran dialéctica, está bien, va a ser importante y por ahí va a ser lindo ver las sesiones, pero concretamente dudo que podamos llegar a la gente, que me parece que es lo que, al menos desde nuestro bloque, es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Ver que la gente pueda apreciar que, bueno, que el consejo y lo que la propia gente nos está pagando sirve para algo y le llega de una manera concreta. Me parece a mí que el debate, por más rico que sea, va a quedar en solamente eso y lamentablemente, si pasa como pasó en una de las últimas sesiones del año pasado, vamos a ver que lo concreto es que la gente no recibe ningún beneficio y los temas no salen, ¿no? Precisamente por esta gran diversidad y porque los votos se dan en forma separada, por así decirlo, o sin llegar a las mayorías necesarias. Doctor, respecto al tema tasas, ¿están trabajando desde el bloque? Nosotros hemos tenido una postura, ¿no es cierto?, con respecto al tema tasas, que era una defensa del bolsillo de nuestros vecinos, pero una defensa, digamos, que era coherente con el presupuesto que se había votado y que era, a nuestro criterio, coherente con el incremento de costos de los servicios, ¿no es cierto? Y también coherente con lo que se votó cuando hubo este gran cambio de cómo se paga servicios urbanos, y donde ya hace más de un año, ya año y pico, que se había dispuesto esta cláusula transitoria. Bueno, nosotros no podíamos desconocer todos estos antecedentes y la postura de nuestro bloque fue un incremento que contemplara la inflación, que contemplara algún pequeño incremento en el poder adquisitivo, no diría en el poder adquisitivo, sino en algún incremento nominal que hubo en los salarios durante el año 2009, y por lo tanto era una postura que preveía aumentos, pero chicos, digamos, o más chicos de los que resultaron por aplicación de la cláusula transitoria. Y especialmente tratando de defender o que el aumento sea menor en los barrios más alejados y que se supone que tienen más dificultades para el pago de la tasa. Uh-huh. ¿En cuántas comisiones va a participar, doctor? Bueno, no está definido, pero creo que mucho más de tres es medio difícil, ¿no es cierto? Así que ¿hay alguna que le interese? Calculo, yo estoy en seguridad, calculo que estaré en Hacienda, en Legislación, no sé si me tocará alguna otra más, lo tendremos que ver bien en el bloque porque tampoco es un tema ya definido, ¿no es cierto? ¿Le interesa alguna en especial para discutir los temas? Bueno, yo estuve en Hacienda y Legislación con la conformación anterior y bueno, me interesaría seguir en esas dos comisiones. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por este tiempo, ¿eh? No, al contrario, saludos y gracias por llamar.